Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Bueno, vamos a dar comienzo a la reunión de preproducción del programa 42. Quiero darles las gracias por haber venido, Chino Petunia, Flor Petunia. Gracias, Nino Petunia. Bueno, queridos compañeros, saben la complejidad de los estudios que tenemos de los dirigentes y, bueno, nos obligan a un exhaustivo análisis de las directivas desarrolladas para el futuro, ¿verdad? Sin embargo, no debemos olvidar que la estructura actual de la organización de Petunia cumple un rol esencial en la formación del sistema de participación general del programa. Yo quisiera aclarar eso, que es un tema muy importante para empezar. Sí, incluso bien pudiéramos atrevernos a sugerir que el inicio de la acción general de formación de las actitudes, digo, ofrece un ensayo interesante de verificación de las formas de acción. Yo diría que no es indispensable argumentar el peso y la significación de estos problemas que trae Flor, ¿eh? Ya que nuestra actividad de información y propaganda facilita la creación también de las condiciones de las actividades apropiadas. Digo, es un tema que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Igual, así mismo, digamos, para hacernos cargo y poder estructurar esta participación, digamos que el desarrollo continuo de distintas formas de actividad cumple deberes importantes en la determinación. Es ese afán de organización, pero sobre todo de superación de las experiencias, ¿no? Es como que facilita la creación de las condiciones de las actividades apropiadas. Compañero, yo no querría recaer en una cuestión circular, ¿no? Pero también es obvio señalar la superación de las expectativas percibidas, porque permite en todo caso explicitar las razones fundamentales de toda la casuística de amplio espectro que venimos juntando. Digo, tenemos bastantes cuestiones relacionadas a las experiencias ricas y diversas, ¿no? Que nos muestran que el reforzamiento del desarrollo de las estructuras obstaculizan la apreciación de la importancia, del sistema de formación de cuadros que corresponde a las necesidades del programa número 42. Digo, no es un dato menor. Por otra parte, igual, sí, teniendo en cuenta lo que pasó, lo que está pasando, sumado a todo lo que está por pasar, sí, y a su vez el peso, digamos, de lo que es conllevar, llevar adelante todo esto, no hay que perder de vista. No. Igual no es indispensable argumentar el peso de la significación de estos problemas. Ya lo estuvimos hablando. El nuevo modelo de actividad que proponemos para el programa 42 garantiza la participación del grupo. Es muy importante en la formación de las actividades y los miembros. Y el proceso, proceso consensuado también deriva de una forma, digamos, indirectamente superadora de lo planteado anteriormente. Sí, igual yo diría, ¿no? Por último, con así como definitivo el elemento esclarecedor, ¿no? Clave, vamos añadiendo que el proceso de la circunstancia de unas y otras aplicaciones concurrentes deriva en una exigencia indirecta, ¿no? Inmensamente superadora para poder tener toda la serie de criterios ideológicamente sistematizados para el programa 42. No sé qué les parece a ustedes. Estoy de acuerdo. El desarrollo, la garantización, la formación, la realización, la obstaculización, el ofrecimiento, modelo. Creo que sé por dónde va tu idea, Chino. Vamos por eso. El Chino la verdad que lo tiene bastante claro. Estoy de acuerdo. Yo diría que... General. Sí. Vamos al siguiente tema de la tópica, que sería tratar de visualizar las máximas relacionadas con esa cuestión, ¿no? Proyecto Petunia. A florecer se ha dicho. Thank you. bienvenidos una vez más a la emisión número 42 de lo que el azar, la vida y la poesía ha dado en llamar Proyecto Petunia. Compañeros, bienvenides. ¿Cómo están? Bienvenides a todos. Porque fue poesía. Fue poesía. Es poesía. Uno tiene como momentos poéticos, ¿no? Así en la vida que te... Oh, te hacen emanar algo que uno dice, pucha, podría bien estar en un librito esto y que alguien lo lea. Podría ser algo para alguien. Quizás, tal vez. Y qué lindo poder decir que se crea algo para alguien por, ¿cómo se dice? Cuadrigésima segunda vez, ¿no? Está bien dicho. No tengo idea. Supe nombrar los números con cuadrigésima. Cuadrigésima. Quincuagésima. Y ahí ya está ahí. 482. Bueno, lo hemos hecho 42 veces. Y la verdad que se siente muy bien. Querido Pepe, ¿cómo estás en esta emisión número 42? Pepe estuvo formando parte de la preproducción y estuvo opinando también. Fue una charla muy intensa de 7 horas. Sí. Acá tenemos el dato oficial. Cuadragésimo segundo mira, programa. Por eso nunca se usa cuadra. Vamos a ponerlo en el Facebook para la gente sepa. Y la gente que lo sabe, tengo mucho eruto y Petunia, ¿eh? Ojo, yo también. Hashtag el eruto. El pan de cada día. ¿Con qué erutas vos? ¿A dónde nos puede escuchar nos pueden erutos? Escuchar y nos pueden contar qué gusto tiene tu eruto en Proyecto Petunia, nuestra página de Facebook. Y también nos pueden buscar en Twitter. Ya hemos hablado que no nos tratamos con el Twitter. Y nos pueden llamar, mandar un WhatsApp a la radio. 4516917 es el teléfono de Radionauta FM76.3. Y hay WhatsApp. Tenemos WhatsApp. Y buenas noticias de WhatsApp que nos han comunicado al 221-670-5190. Mándenos su WhatsApp como hicieron los respectivos ganadores del 2x1 de Criminal, que en un ratito vamos a estar pasando el audio, que nos cuentan cómo fue su experiencia. Ahora cuando... Mientras tanto charlamos con Pepe hasta que nos avise. Pepe, ¿cómo estuvo? ¿Cómo estuviste? ¿Cómo estás como persona? Ah, que no podés hacerlo... No, te estamos preguntando cómo estás como persona, Pepe, primero. Está muy bien, Pepe, está contento. Está en palo, está sí, como... Sí. Tuc, tuc, vamos tuc, a escuchar tuc. Este audio que les digo. No, nosotros, Petunia, somos gente muy preparada. Lo escuchamos, a mí me encantó cómo lo presentó Laura, que fue una... O sea, fue la acompañante de la ganadora, que fue Sofía. Y la verdad que nos hizo una devolución muy interesante. La vamos a ir pisando para que la gente no se asuste de una persona hablando sola en el medio de la nada, pero... Pero completísima. Sí, la verdad que agradecemos a Laura por haberse responsabilizado y contestado y mandándonos Laura. Ah, bueno. Lo tengo mal anotado. Pasa. Hoy hablábamos de eso justamente, de confundirse los nombres. Yo tengo un gran problema. O sea, yo tengo ese problema. Claro. Y quiero hablarlo con mi terapeuta y bueno, no tengo la plata, así que no importa. Vamos a poner el audio y lo vamos a escuchar de lo que fue su experiencia con Criminal. Tiene la radio, el WhatsApp. Para hacer la devolución de la obra de teatro que nos ganamos con este programa la semana pasada. El 2x1, en realidad. Habla Lana. Mi nombre es Lara. La verdad es que la pasamos bastante lindo ahí en el Teatro de las Tablas. Dijiste Laura. ¿Laura? ¿Laura? ¿Dije Laura? Puede ser. Ah, sí, dijo Laura. Laura no está. Ay, perdón. Lara. Bueno, aprovecho este nuevo medio de comunicación que por tiene WhatsApp. La radio, el WhatsApp. Para hacer la devolución Esto de la obra WhatsApp. De teatro que nos ganamos con este programa sí, empezó la, de nuevo. La semana empezó pasada. Empezó de nuevo el audio porque, no importa, es cortito. Lo empezamos. Mi nombre es Lara. Ahí va Lara. La verdad es que Lara. La pasamos Lara. Bastante lindo ahí bastante en el Teatro lindo, de las Tablas. Bien. Me gustó. En las Tablas. Se apaga. Se apaga el audio, bueno. Yo no lo puedo creer. Yo la verdad que les digo, no lo puedo creer. Bueno, estoy tan sorpresa como ustedes. La tecnología a veces te acompaña, a veces te suelta la mano. La radio, el WhatsApp. Para hacer la devolución de la obra de teatro que nos ganamos con este programa la semana pasada. No lo ganó 3 veces, queremos aclarar, lo ganó una sola vez. Mi nombre es Lara. Lara. La verdad es que la pasamos bastante lindo ahí en el Teatro de las Tablas. Y bueno, les recomiendo a aquellos que, que anden con ganas de una actividad cultural el viernes por la noche, acercarse a 40, 18 y 19. Yo fui, me gustó a mí también, ¿eh? La obra. Criminal. Criminal. Un entramado de mentira, de pasión, de psicoanálisis, de fármacos. Cuestiones que se vuelven de vida y de muerte. Se lo puso relaciones pila, enfermizas y engaños compartidos. Una puesta en escena efectiva y dinámica. Esto estaba guionado. Pero no, le gustó. Esto no sale en ningún lugar, ¿eh? Un mismo espacio y la interacción de dos situaciones al mismo tiempo que dialogan en un mismo acto. Cuatro actores sobre el escenario realizando la obra y un quinto actor que aparece cuando termina la obra. Escuchen. Y que aparece a partir de un audio. Estamos hablando del señor Darío López Perfido, el ministro de Cultura del macrismo. Ajá. A quien hacen alusión, primero dejando que escuchemos su fría voz, diciendo que no tiene ningún inconveniente en decir que en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, que eso fue una mentira. El autodenominado paladín de la justicia. Y a continuación, después de escuchar la voz tenebrosa del más enfermo de todos los personajes, la lectura de un documento de conjunto que ya se viene realizando en varias salas de Buenos Aires y de acá de la ciudad de La Plata, en repudio al ministro de Cultura, pidiendo su renuncia y pidiendo que este señor no tenga ninguna función pública y menos en el ámbito de la cultura. Así que la verdad es que recomendable. Espero que mantengan la dinámica semana a semana y poder seguir participando, porque me quedé bastante manija con esta apuesta teatral. Saludos. Muy bien, Lara, muchísimas gracias, aplausos. Nos alegramos mutilante y apreciamos la manija de Lara. Sinceramente, es una linda obra para que vean. Este viernes se presentan por última vez en Las Tablas. Bueno, después aprovechaste. No, Lara volvió a ir. Lara insiste porque para hacer la devolución de la obra. Manija. Vamos a pasar este audio todos los miércoles, sí, todas las semanas. Vamos a estar preparados. Prepárense a sentir. Bueno, les dejamos un momento musical para que puedan distenderse después de tanta sonoridad vocal. Y lo dejamos con la señorita Azalia Banks, con un tema muy lindo que me gusta de su último CD, que ella está en Boobies en la tapa, así que la gente lo va a comprar más. Bukes. Y se llama The Big Big Beat. Besitos. Up in this bitch, catch you ducking his clip. Dick who wanted my nigga is nothing. Them boys and drummers got niggas be gunning, but your niggas ain't thudding like me. Look at this bitch, magazine cover this shit. Young sex seller, yeah, bitch, keep mumbling. Fuck how you silly, young bitch, keep bugging it. Nigga, I'm still in these streets. Look at this wrist, look at these colorful chips. Look at these titties, double D's, this double Dutch. W on the strip, double Reeves with the bubble butt. Pumping that kilo, that key. A to the B, dance to the big, big beat. Dance to the big, big beat with a bitch like. Dance to the big, big beat. dance to the big, big beat, just like this. The 1-2, dance to the big, big beat, just like me, the big, big beat. Here comes the big bad witch from the big, big beat. The big, big beat, it's the big, big, beat. The big, big beat, here comes the big bad witch on the big, big beat. Niggas, I'm in these streets. Ice cream, butter, roll chips with the bubble gum, nails with the tips, gold chains, with the gutter butt, New York City every day with the fuckers up. Haters, I hit them real deep in the jugular. Look at this sex. Proyecto Petunia. Porque hay que desestigmatizar y visibilizar. En el espacio pasa una cosa extraña que para los físicos es algo habitual y es algo que se da por sobreentendido, que es que cuanto mayor masa tiene un objeto, más gravedad. O sea que planetas grandes como Júpiter o Saturno tienen mayor cantidad de lunas porque por su masa atraen y orbitan un montón de cosas alrededor de ellos. Planetas, asteroides, cosas. Y eso nos deja pensando respecto a esta necesidad de que siempre orbite algo alrededor de UNE, ¿no? ¿Sabían claro. que si la Luna no orbitara alrededor de la Tierra se movería así como de un lado para el otro todo el tiempo? Como un samba. Como que se va reacomodando. Y las estaciones pasarían de frío a calor muy rápido. Por eso decimos desde Proyecto Petunia, ¿cuál es el equilibrio entre esa necesidad de incorporarse a uno mismo en su autopercepción, ¿verdad? De la cuestión del narcisismo. Aquello que se infla y se infla y se infla para atraer más miradas, para atraer más satisfacción, para atraer más ego, ¿no? Para inflarlo. Ustedes, queridos compañeros, ya deben tener una amplia experiencia en conocer respecto a cuestiones de narcisismo y relacionado con el mito de Narciso. ¿Conocen algo del mito de Narciso? Un poquito, lo hemos visto. No voy a contar nada porque sí. La verdad que no me interesa, pero la cuestión es... Ahí en la página publiqué una foto que me pareció muy graciosa de Narciso. ¿De Narciso? ¿Cuál es? A ver, la pueden ver en Proyecto Petunia. Narciso versión Disney. Ah, mirá qué lindo Narciso. Mi... Y tiene un coso que dice yo. La medallita. Resumiendo. Sí. Al pibe de chico no lo dejan mirarse en el espejo. ¿Por qué? Porque es tan, tan, tan bello que peligra su vida. Porque si se mira en el espejo, puede ser que se enamore de sí mismo, de su imagen, y quede inhabilitado. ¿Qué es lo que finalmente le sucede al pobre Narciso, ¿no? Porque está... se va de parranda, se escapa, se termina viendo en un lago y queda antes en de ese quebrar. Lago. Y se enamora. ¿De qué se enamora, querido Chino Petunia? Se enamora de esa cosa que ve reflejada en el fondo del lago, que no sabe qué es, que no vio nunca, que es su propia imagen. Una especie de revelación. Se enamora de lo que ve. Que es su propia imagen. Claro. Que en nada ese tema tiene mucho que ver la cuestión de la relación, el impedimento de tener vínculo con otros seres. Y lo que le pasa al pobre de Narciso es que por no atender ni siquiera sus necesidades básicas, el cuerpo se le va consumando y se convierte en la flor del Narciso. Que es una flor que yo esto no lo sabía, chicas, pero bueno, en mi trabajo de profundidad e investigación sobre el narcisismo, que es una flor muy linda pero que huele mal, que es fea. Mirá. ¿Y saben que psicoanalíticamente se relaciona que supuestamente Narciso fue producto de un abuso? Entonces hay algo del niño que ya está fallado, como que es una marca que quedó desde el momento, desde el primer momento. Mirá, no sabía eso. Y que eso habla de la herida narcisista de Narciso. Mirá, y creo que incluso la flor tiene, decía el mito que tenía como una cosa medio roja, como con sangre, ¿no? Como que parecía que tenía sangre. La verdad que no vi una foto de Narciso. No, de la flor. De la flor del Narciso, sí. Claro, no nunca vi una flor. Bueno. Igualmente, en el personaje de Disney que subió Flor Petunia, el punto que dice yo es rojo. Ah, bueno, así que tiene que ver por ahí. Chupate esa mandarina. Sí, mira, acá estoy buscando, gracias a Juan Carlos Google, y tiene un centro rojo, como si estuviera teñido. Supuestamente eso es una gota de sangre. ¿Del propio Narciso? Del propio Narciso, sí. Y tratando de llevar esta metáfora al mundo contemporáneo, donde nos vemos invadidos por imágenes, por la expectativa del otro sobre nosotros, y con esa necesidad de inflar el ego de uno mismo a través de satisfacer la demanda de los demás, hay que pasar un eructo. Hay que largar ese eructo. Vemos el eructo como un fenómeno que nos excede, ¿no? Que es como el narcisismo también. ¿Por qué no lo eructamos frente al otro? A mí me trasgrede el eructo, entonces digo, yo me quiero, estoy bien conmigo mismo, así que puedo eructar y no saber que voy a desagradarle a muchas personas. El quedar mal tiene que ver un poco con la herida narcisista. Exactamente, tiene que ver con esa lucha que uno tiene por generar un patrón grandioso de vida, ¿no? Claro. Porque ante quién uno quiere quedar bien, ¿no? ¿Quedar bien en qué ámbitos, en qué sentido? Claro. ¿Con quién meter un eructo, con quién no? Claro. Exacto. Pero ahí tenés una visión del otro. En cambio, el narciso siempre como que tiene esta cuestión de que siempre todo lo que de él parta es bueno, ¿entendés? Claro. Es importante y el mundo debe entenderlo así como es. Claro. Por eso nosotros desde Proyecto Petunia nos pusimos a reflexionar sobre estas cuestiones del narcisismo y cómo el mundo invita a alimentar ese ego falso, esa estructura cartoneril. En base a eso y termina generando situaciones que hoy las podemos ver referenciadas claramente, señora, si sigue scrolleando en su Facebook, por ejemplo, en las redes sociales. Por eso, querido Chino, vos también me has comentado que has estado trabajando en una investigación muy profunda respecto a los efectos del narcisismo en la web, ¿verdad? Sí, así es. ¿Vos sentiste algo de eso en tu experiencia personal cuando ibas leyéndolo? ¿Cómo te manejas con las redes sociales respecto a esta investigación que hiciste, profundísima? Estuve estudiando la relación entre la productividad y la cantidad de likes. ¡Ah, papá, la lala! ¿Cómo uno...? ¿Qué pasa con aquella persona que necesita ver la cantidad de likes que se recibió la foto que subió el día anterior para poder levantarse de la cama? Con un buen ánimo. Con un buen ánimo, yo para encarar bien el día. Tenía un conocido, Chino Petunia, que se empecinaba por decir, si llego a los 1000 likes, hago tal cosa. Mirá, sí. ¿Y eso qué es? ¿Qué significa? Porque hay como un cercioramiento que sucede, ¿no? Porque uno a veces como que publica la foto, después entras a ver qué pasó con la foto. Es como cuando mandas un audio de WhatsApp y escuchás tu audio. Puede haber muchas razones para hacer eso. Puedes corroborar cosas también. Puedes corroborar cosas. Qué linda voz que tengo. Dije todo, pero a veces como... es un audio de 2 segundos, dijiste 2 cosas. Okay. Era como... Y uno lo escucha igual. Y pensás tipo cosas de ¿por qué tengo esta voz? Yo tengo esta voz siempre me escuchan con esta voz. Y el otro me escuchó así y yo dije esto. ¿Y qué habrá pensado? ¿Qué habrá visto? El otro, ¿verdad? El vínculo con el otro y querer ser agradable. Pero es loco el narcisismo, porque el narcisista va a tratar de imponerte su mirada de las cosas y su imagen. No espera que vos le agrades por la imagen que vos tenés de él, la que vos tengas. Él es agradable en sí. Y porque la idea es controlar eso. Pero eso también genera estrategias del narcisista para atraer gente. Eso no es gente, atenciones, intereses. Son personas, por lo general, con un buen manejo de la retórica, del discurso. Algunos, ¿no? Cada cosa varía, cada cuestión varía. Pero es muy interesante cómo alrededor se empieza a hacer un pequeño séquito, ¿no? Que por lo general son personas que es, por lo general se sienten o como obnubilados por su imagen destellante, ¿no? Así como, ¡ay, qué lindo, qué linda, qué copado, qué interesante! Y se le genera como una corte de seguidores, de planetas que rigen sobre su autoestima, pero que aún así están atraídos a su gravedad, ¿no? A su propio centro de gravedad, que es su ego pertrecho. Está como saliendo mucho el video la selfie video, ¿no? Como de nada de gente contando sus menesteres de la vida cotidiana, como no sé, me tengo que mudar, tengo ropa sucia y no la lavé. El mi twist casa del humor está piola, ¿viste? A veces como que el le ponen del humor, un poco de humor. A veces está. Pero hay gente que dice, me mudo. ¡Mua! Y Claro, sí, besito. En hola. Cuero. Hola. O viste, como me mostrando alguna. Claro. ¡Hola! Algún atributo de valor, tipo el auto nuevo, la casa nueva, claro. El trabajo nuevo, el éxito, la comida. La pareja feliz. Look what I am. Viste, como mirá lo que soy, así, violento, intenso. Y le digo, sinceramente, hay como un imperio de la imagen y de seguir, ¿no? A través del like y eso, pero también se corre un riesgo. Que cuando uno se genera un contexto y lo va armando tan. No sé si de manera voluntaria, también se va alejando de otras cosas, ¿verdad? Porque hay como cuestiones que también te alejan de ciertos. Te contacta con la realidad finalmente. Una persona está tan ocupada de sí misma de que la adulen, digo, ¿sabe qué está pasando en el mundo alrededor o ya con su mundo la alcanza? Que eso yo, es otro gran yo creo peligro. Que actualizando la imagen en una red social, tranquilamente puedes estar rascándote tus partes íntimas en cuero en tu casa y nadie se va a enterar. Como que tenés la posibilidad de eso. Pero se retroalimentan muchas cuestiones. La persona que publica genera tal vez una expectativa en el otro, si te pones a pensar. ¿Qué te lleva a subir 40 fotos de tu cara o 40 fotos de tus bíceps, de tus tríceps, lo que sea, a una red social todo el tiempo? Te alimenta el like te da de comer. Entonces se genera una adicción. Y yo creo que sí. Vos, querida Flor Petunia, ¿qué sentís de esta, cuestión? Me puse medio mal porque como que no escucho nada y puede ser que no se escucha nada. ¿No? ¿Qué hacemos con el narcisismo cuando no nos escuchamos nuestras propias voces? Claro. Por favor. Yo la verdad estoy podrido porque yo estuve ¿Es narcisista querer escuchar tu propia voz? Estoy como entrando en un conflicto radial en este momento. Todo el tiempo, Florencia. Que no sé qué hacer porque yo no me escucho. No sé qué hablando de ella. Mira, yo. Tu personalidad está dañada. Yo, en está lo muy dañada. En lo personal, yo. Terrible trauma. ¿Puedes decir lo que yo opino? No, porque estoy hablando yo. ¿Es lo que vos opinás o tomaste lo que dijo otro y lo hiciste propio? No. Déjenme decirles una cosa. Porque son todos una manga de narcisistas acá al final. Petunia hoy está narcisizada. ¿Qué decías, Chino? Disculpa, ya volvimos al eje. No, yo quería decir que... actividad, reforzamiento, obstaculiza, ofrece, implica... Sí. Básicas premisas adoptadas, modelo de desarrollo, indispensable argumentar. Me trabé. Me agarró un. Me saqué. ¿Qué, no, querés el hablar chip. Todo el tiempo? Es que yo, en realidad, yo. ¿Estás hablando? ¿Vos te das cuenta cuántas veces dijiste yo en una oración? Pero yo. Yo le quiero comentar a la audiencia que hay un tema con el narcisismo y que nace de una violencia. Que muchos profesionales dicen que es una herida desde muy chico, de las primeras etapas de desarrollo. Y es un tema complicado porque esa herida, ¿saben qué? La provocan y deja un hueco. Y en ese hueco es a donde se empieza a formar el falso narcisismo, ¿no? Esa cosa inflada de quién sos y se consuma lo que es la costra. ¿Vieron que es esa imagen que uno tiene de uno mismo y que le empieza a expandir y expandir y expandir? Y se aleja de lo que uno realmente es. Estás hablando de vos. No te puedo decir lo que me está pasando en este momento. No, igual, es porque lo que yo no soy así. Bueno, esa reacción del chino es típica reacción frente a esa explicación. No es una. Paradójicamente, el narcisista que se expone no se expone a sí mismo, sino una imagen de sí. ¿Entienden? Es mucho más simple. Pero a la vez, eso tiene un costo enorme porque genera cierta adicción. Tal vez uno no piensa que no tiene este narcisismo, pero uno siempre está exponiendo una imagen de sí para los demás, de uno mismo. No estamos hablando de que todos somos unos locos de mierda narcisistas que estamos subiendo... No hay que subir fotos de músculos para ser un narcisista. Se puede estar todo el tiempo hablando de uno en reuniones, eventos, bar mitzvah. Y lo feliz que está, o lo mal que está. Amor. Que es un narcisismo oscuro también, ¿no? Claro, sí. El tema sería la autorreferencialidad. Es una de las características, sí. La autorreferencialidad en el argumento, la virulencia frente a, por ejemplo, cuando no se opina como une o no se va como une. También es un tema eso. Claro. Y también está muy alimentado por las redes sociales, ¿no? Que es un tema a tener en cuenta, ¿verdad? Así que Petunia te deja esta reflexión para que te lleves a tu casa, te saques muchas selfies. Ay, perdón, paréntesis. Un buen detector de narcisismo es revisar su red social y si las últimas 30 fotos fueron selfies, narcisismo. Y si no hay fotos, también estamos hablando de un tema de ser un ser asocial. Porque el narcisismo está para ser complejizado. Entonces, si no hay selfie, puede haber otro tipo de cosas. Yo existiendo. Narcisismo claro. Encubierto. Claro. Así, como pedirle a otra persona que saque una foto en la cual vos apareces en el fondo de la foto siempre, por ejemplo. O le haces zoom y estás todo pixelado. Claro, pero estás vos. Yo he visto fotos de esa. Sí. Como que se pone foto de perfil, una foto de la que está en el fondo, pero salió bien. Claro. Y es como 4 píxeles así. ¿Viste? Como haciendo una pose a lo lejos y la pone de perfil. Claro, bueno, es un narcisismo más cagado palo, digamos, pero sí. Bueno, pero sí, yo no sabría decirte. ¿Con qué tema nos vamos, chicos? ¿Cuál es el tema que sigue? El tema es de Mark Lanegan y se llama Ugly Sunday. Habla de como... Este tema es como... Para mí describe un día de mierda, ¿viste? Cuando tenés un día de mierda, pero le pones una linda música al día de mierda. Bueno, es eso. Combatamos al frío con eso, Chino, entonces. I feel your blood run cold and it's a rainy Sunday morning. I'll count the million miles I'm drifting from here to hell today. Behind the windows people stare, can't recognize the kindness here. Just prayers for drowning ships and see none from me. And you'll take a hard rain to wash your taste. Radionauta, FM 106.3, Twitter Radionauta FM, Facebook Radionauta. En revista La Pulseada de abril, Cartoneros. ¿Qué lugar ocupan en el nuevo sistema de recolección de residuos urbanos en La Plata? ¿Cómo se organizan para defender sus trabajos? Ola de atentados fascistas en Mar del Plata. Los vínculos con el poder local. Cuba, la eterna resistencia socialista en un continente que retrocede. La historia de Gastón Tuculet, que convirtió dolor en trabajo solidario. Una ley para pibes huérfanos por femicidio y mucho más. La Pulseada cumple 14 años y lo celebra saliendo otra vez desde la imprenta Grafitos. Encargala en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de abril, desde las 8 de la noche, Vigilia Cultural por la Dignidad del Trabajo, organizada por la Ronda de Espacios Culturales Autogestivos, RECA, Música Comprana y El Nido, poesía a cargo de Marta. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 4 de la tarde, plástica. A las 6 de la tarde, cerámica. A las 8 de la noche, poesía. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Desde temprano, nos informamos con Radionauta. Más temprano que nunca, aclarando el panorama. Despliegue informativo. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Proyecto Petunia. Seguimos en esta red completamente narcisizada, ensimismada y plegada sobre sí misma, que el día de la fecha hemos denominado Proyecto Petunia número 42. Vamos a seguidilla de, o continuar con la temática del narcisismo. Vamos a citar ejemplos claros de narcisismos truncos, de experiencias fallidas, de personas que se han catapultado fuera del plano de la realidad compartida, ¿verdad? Así que esperamos compartir con ustedes esta experiencia tan linda, radial. Aún así, o sea, saltando de lo que veníamos hablando, este caso para mí se va. Es como muy tierno, es muy tierno. Como que el narcisismo forro se va al narcisismo ingenuo. Claro, eso. Sí, es como Cecilia haciendo de leche homo. Ah. El de la restauración. Pero ahí no sabemos si hay esto una falla neurológica. Bueno, también. Pero como dijo la vecina de Cecilia, que no sé qué le ha pasado, que ella pinta muy bien. que dijo. Y mostraba los cuadros, pintaba bien, sí. Es como... nada, eso es como muy tierno en comparación. Lo que tenemos para traerles es el caso de una keniana que simuló viajar por el mundo utilizando sus dotes de principiante en Photoshop. Las imágenes que se pueden observar es ella con la misma foto, con la misma ropa, siempre la misma ella pose, misma. Es de una sola foto, con una sola foto. Se recortó ella y se pegó en diferentes lugares a los que ella quisiera viajar. Pero ella lo compartía como, estuve acá. Claro, sí. Posta. Sí, claro. Como, mírenme dónde estoy. ¿Cuántos likes habrá tenido? Eso es lo que me intriga. Nuestra querida, ¿cómo se llama? Sevelingat. Es como Evelyn, pero Sevelin. Sevelingat. Sí. Bien, y es de Kenia. De Kenia, sí. La voy a facebookear. ¿Estará en Facebook? Bueno, ¿y qué pasó? ¿Por dónde anduvo esta mujer? ¿Qué onda? Sí, para seguirle el juego a Sevelin, estuvo con Donald Trump, caminó por la muralla china, compartió escena con Thor, Capitán América, posó al lado de Kim Kardashian y Kanye West. Ah, era hizo, como que... Se fue a la estratosfera. Sí. Igualmente estamos viendo las fotos, ahora las vamos a compartir con ustedes en Petunia y sinceramente se nota el toque, claro, sí. El toque exacerbado de esta persona. La incoordinación en la vestimenta a veces, ¿no? Además está como muy estática en los lugares a donde, claro, está. Y la como... cantidad de píxeles que tiene la imagen de ella es como que se pueden notar los cuadrados, digamos, de la... sí, bueno, no hace falta explicarlo. Ya con verlo ya te das cuenta que... nada. Vos sabés que esto chino me refleja la... Me vuelve a traer esta cuestión de la reflexión de cómo la sociedad apoya estas cuestiones, sí, truncas del narcisismo. Porque ahora que estoy escuchando, seguro esta mujer algo logró. Porque yo estuve leyendo ahora lo que nos habías traído, lo que estuvimos trabajando acá. Y esta mujer finalmente están juntando guita para que viaje a un lugar de su predilección que es China. O sea, claro, esta mujer cometió una especie de pavoleta, de pavada. Pero trascendió de una manera de la cual... Porque fue boom en las redes, claro, esto. Impactó en la gente de una manera positiva, digamos. Como qué gracioso, mirá qué ingenua, no, claro, sé cómo lo habrán visto. Debe haber pasado por esas etapas, yo pensaba lo mismo. Como la primera etapa de una especie de bullying social... virtual. Pues la gente no decía que capo. Y no, claro, era maestra. Como que, claro, primero es la risa, el meme, todo eso. Y después pasa una segunda etapa que es como, che, bueno, pero estaría bueno contactarla, hacer una entrevista de por qué hizo esto. Como que es tan particular el caso que trasciende de esa manera. Y tuvo un final feliz. ¿Qué pasó? Tuvo un final feliz porque decidieron hacerle realidad todas sus fotos. Ah, y la van a mandar a pasear por todos los lugares, me muero. Exactamente, espero que no conozcan a Donald Trump, lo único, pero bueno. Sí, por favor. A China, por lo menos, parece que van a pagarle el pasaje y otro tipo de facilidades, así que parece que están haciendo donaciones, ya tienen un hotel reservado. Ya parece que ya anduvo por China, anduvo por varios lados, ahora está subiendo fotos en muchos lugares. Y estamos viendo que hasta subió una foto y ella está torcida. Está acostada, así como que la subió directamente del dispositivo, sí, móvil que tenía. ¿Por qué lugares anduvo? Dice ahí en su Facebook que esto es en vivo. Estamos siguiéndola a Sevelin Gat en Facebook. Y la mujer, sinceramente, yo... después de estos fenómenos, yo me desilusiono como persona, porque digo, al final, claro, sí, está bien, sé un gil, publicá la foto de tus abdominales porque te va a ir bien, porque siempre hay una institución que te apoye. ¿Dónde está la diferencia ahí? Porque el caso de Sevelin, que es tendencia a Twitter, con un hashtag que dice, where is Siv Gats now? Como, no sé si lo pronunciarán Siv, estoy seguro, los yankees, pero aparece como, ¿dónde está Seve?, como le dicen los amigos, ahora. Y ahí puedes ver el proceso de su viaje, del viaje real. Que la van, digamos, pegando también en cualquier lugar, seguramente, claro, en el Yo medio. Yo me pregunto una cosa, ¿ella le habrá quedado la costumbre de viajar al lugar real pero seguir photoshopeando las fotos? Como que ella Perdón, está ahí. Perdón, chicos, pero... 11.601 seguidores tiene. ¿Ves? Sevelin. Y sí, después tremendo movimiento. ¿Sabes cómo se te infla el narcisismo con 11.000 seguidores que te ponen like a todo lo que publicás? Claro, el tema, ahí la grieta ahí, la quirúrgica, está entre qué pasa con este tipo de casos, la ternura que genera después del bullying y el apedreo virtual de la red, y entre una persona que está haciendo un narcisismo pero trabajado, onda, te quiero engañar posta. Ahí es a donde hace. Ahí entramos en otro tema, porque justamente fue un tema en las redes que a mí me llamó la atención personalmente, que hubo una especie de conflicto photoshoperil con el presidente de México, que estuvo visitando unas instalaciones, que hubo una explosión hace poco. Sí. Ahora no tengo acá la data. Yo de petróleo era. Sí, una destilería de petróleo era. Sí. Y supuestamente lo que se hablaba era que el muchacho no estaba, o porque en las fotos aparece como retocado, como fuera de lugar. Claro. Y digo, esta cuestión de la presencia en la red también me preocupa, ¿no? De más que nada con un cargo político. Siendo el presidente, haciendo cosas. Claro. Y en este caso, ¿no? Petunia se pregunta, ¿cuál es el límite, ¿no?, entre la personalidad digital y la personalidad real? Se empieza a separar. Y claro, es un tema que hay que tener en cuenta, porque el narcisismo te lleva a un lugar que no es, claro, como Acebe. Como Peña Nieto, que vendría que tal a ser vez no como está. Una especie de... Claro, está brillante. De viaje astral, virtual, claro, que él se separa de su cuerpo. Estuve con mi alma. Y viajó al lugar de conflicto, pero viajó virtualmente. Entonces es como... ¿Qué se hace en ese caso? ¿Se le hace una donación para que Peña Nieto pueda viajar al lugar? Que viaje al lugar del conflicto. Sinceramente, tenemos que solidarizarnos un poco con nosotros mismos y dejar de usar tanto el Photoshop. Quiéranse como son, les mando un beso del corazón. Oh yes, I'm the great pretender. But no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game, but to my real shame, you've left me to dream all alone. Conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. Just laughing and gay like a clown. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. That you're still around. Yeah. Ooh. To me, when I feel what my heart can conceal. Oh, yes, I'm the great pretender. A crown, pretending that you're pretending that you're still around. Vengan. Acérquense. Vamos a prenderlo una vez más. Ahí está. ¿Falta Flor todavía? ¿Viene Flor? Sí. Allá viene. Acá viene. Sentate ahí. Chino, sentate ahí. Yo voy a buscar el tronco para sentarme más acá. ¡Ah! Voy a correr. ¿Cuánto? Hay mucha hoja hoy. Permíteme decir que hace un frío de perder las bolas. Sí, sí. Eso. Hoy traje nafta. Lo vamos a prender rápido. Ahí va, ¿eh? Ay, perdón. Estoy tiritando. Tiré de todo el bidón. Ok. Ahí está. Lo prendí. ¡Ay, Dios! ¡Ay, mucho frío! No siento las piernas. Yo quiero... me pregunto lo que será en julio hacer esta fogata. Bueno, pero dijimos que teníamos que estar más tranquilos. En julio van a ser 40 grados, no te preocupes. Sí, seguramente. ¿Cómo está el clima? Bueno. Otra vez acá, a la luz de la luna. Fue luna llena hace poco. Faltan 2 minutos para que sean las 11. Uh-huh. ¿Cuál será la temperatura? Debe ser 6 grados. Sí, porque más debe o menos. Estar más o menos por ahí. Al este pueden ver a Marte, Júpiter. Estos días se está viendo mucho Marte y Júpiter. 8 grados hace. 8 grados. Está saliendo mucho Marte, mucho Júpiter. Mucho Marte, mucho Júpiter. Gente que sale, ¿entendés? A hacer una fogata afuera. Mañana jueves van a tener una probabilidad de nubarrones y la máxima va a ser de 14 y la mínima de 6. ¿Y la humedad? ¿Cómo está la humedad? Ay, la humedad va a estar al 73%. Y el viento a 14 kilómetros por hora. Así que pónganse un casco si van a salir a andar en moto porque está el viento... Ropa de Kevlar. Terrible. Tienen que tener, sí, preferentemente. ¿Qué es un tipo de tela de aislante? Es un tejido de fibra de vidrio que se usa en chaleco antibala. Y las cosas la gente que se ríe, los vecinos. ¿Viste? Y uno dice que no vayan al tiro al tiro federal. Las cosas que se aprenden, ¿viste? Tiro federal. Quiero ver con 2 o 3 tiros encima a ver si sabe o no lo que es Kevlar. Bueno. Yo, chicos, quiero contarles que justamente hoy que estuvimos... ¿Cómo sienten el tema de narcisismo en sus vidas? ¿Qué opinión les trae la cuestión del narcisismo, del ego propio, del ajeno? Y es algo que uno se pregunta, ¿no? Porque esta vida atravesada por las redes sociales que uno elige. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué lo elijo? ¿Por qué? ¿Qué imagen está uno queriendo dar? ¿Para qué? ¿Para quién? Es una pregunta, por lo menos, que yo me hago y no sé si tengo una respuesta aún. Hacer el ejercicio de no tomarse las cosas personal. La gran clave del día. ¿También? Claro. Algo así. Es una forma de narcisismo. Uy, sí. explotó una nave espacial en la... ¿En qué? Fui yo porque lo miré fijo. Bueno, sí. Era yo, claro. Es mi culpa. Yo tuve que ver. La cábala, perdió el equipo, ¿entendés? Porque no hice la cábala. ¿Qué tema grande la cábala, ¿no? Es un tema... Claro. ¿Qué se jugará el narcisismo ahí, verdad? Uh-huh. La importancia de uno entre millones de personas. Y los hechos del universo. Bueno, ustedes imaginarán, yo tuve un sueño. Sí. Chino, hoy no te voy a dejar porque justamente hablamos tanto del narcisismo que dije, ay, voy a hablar uno de mis sueños. Y fue un sueño narcisista que tuve. Fue muy incómodo, yo me sentía muy raro. Éramos un grupo de gente toda muy disímil. Era un concierto grande, se nota que había como un evento grandote, había mucha gente gritando. Y yo estaba muy nervioso porque no sabía qué estaba haciendo ahí. Me habían llamado, ¿viste? Como, vos que estás ahí atrás, andá. Desde el escenario te llamaron. Claro, no desde el escenario en sí, estaban las bambalinas. Estaban ustedes dos hablando con muchas metáforas y muchas metonimias, diciendo cosas raras, ¿viste? Tipo como tirando refranes y entre ustedes se entendían, ¿entiendes? Ustedes están comiendo todo lo de que estaba en el frigobar del evento. Mirá. En la carpita, ¿viste? Que ponen en los lugares grandes. Sí, sí. Y había un montón de gente que estaba por entrar a un lugar, a no saber hacer qué. Y entre esos estaba yo. Había una mina de 50 años con el pelo verde pintado, que era muy mística, ¿sí? Una fan chiquitita. Digo, esto es un concurso de algo. ¿Dónde me metí? En un momento empecé a flashear la puta madre. RuPaul. Un coso, ojalá. Una cosa de Yudica. ¿Vieron que Yudica tiene un programa de televisión? Bueno, Yudica tiene un programa de televisión que hace cantar a la gente. Y una vez lo vi y era re triste porque se jugaban muchas cuestiones feas de las personas en vivo que no se daban cuenta porque estaban tan aisladas en su cabeza que terminaban contando problemas re íntimos adelante de miles de personas. Claro, cuestiones de familia aparte. Yo dije, ¿qué me mandé acá? ¿Cuánta plata hay? Dije yo, ¿viste? Porque me imaginé, ¿viste? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué hago? ¿Qué destreza? Yo cantar, no sé. El límite entre los concursos y la humillación. Claro, el límite. Y resulta que cuando empieza a subir la gente, yo no sabía qué pasaba. Y resulta que era un concurso de karaoke en un concierto de Britney Spears. Bien. Estaba ella. Haciendo de oradora, de la que, oh, vengan, pasen, ah, jajaja, viste, toda con cara, claro, de psicofármaco que tiene ahora, así que le pegaron bien y está bailando así como. De hosting, así. Claro, hacía de host, de anfitriona, tal It's cual. Britney, bitch. Y era como, bueno, no. ¿Qué tema de Britney canto? No me acuerdo ninguno, ¿viste? Me acordé y los que me acordaron son de Daniel Pedo, ¿viste? Este tipo, concurso sin haber elegido un tema. Es que, pero a mí me llamaron de atrás las bambalinas, ¿entendés? Yo digo, pues, tenía que cantar. Es un momento que se te borra con vos. Yo me sé todo esto, pero no, ahora no. Claro, y además Britney que nunca cantó en vivo en su vida, nos hace cantar en vivo a nosotros. Digo, era injusto. Era injusto y en su programa, ¿entendés? En su show. Y estaba muy nervioso y no sabía qué canción elegir y todo eso. Y decía, uy, la gente, ¿qué va a pensar? ¿Cómo me está mirando? ¿Qué? Me llamó mucho la atención esta cuestión de el cómo otro. Se me jugaba el otro. Y aún así, fui. Bien. Y cuando estaba por entrar, ahí me desperté. Cuando estaba por salir a la cancha, me desperté. Y no había elegido el tema. Estaba entre dos temas. Lucky, de Britney Spears, y Stronger, de Britney Spears. ¿Saben qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a representar... completar esa parte del sueño. Ay, me muero. La vamos a hacer realidad. Okay. Eso que no pudiste hacer realidad en el sueño. No hasta Britney, pero bueno. Vamos un final ritual. Así terminamos acá, ¿no? Claro, así terminamos y podemos darle ese final importante para darle. Ay, tengo que elegir la canción. Sí, ahora, ahora estás en el sueño. Ok. Estás en el sueño, estás por salir, está Britney. Ay, hola, estoy re nervioso. Come on, Nico. Estoy re nervioso. Y ahora saliste. Millones de personas mirándote. Esperando a ver. A ver, cantará mal. Cantará bien. ¿Qué carajo va a hacer? No me sale la canción. She's palma. So lucky. Ahí le pedí a Palma. She's the star, but she cries. I'm still gonna cry. No sé la letra. Ahí me puede ayudar Britney. Britney no está. Está Britney. Britney. Ay, te quiero. Why do these tears come at night? Ay, lo logré. Ay, chicos, me siento aliviado. Resolví un problema de que nunca supe. Iba a cantar Lucky, entonces. Bueno, después de este acto psicomágico. Suertuda. Escuchamos Suertuda de Britney Spears. Ay, chicos, fue muy liberador. Me había quedado con la duda de que iba a cantar. Bien. Bueno, ¿qué conclusión, más pedir? Yo sentí frío. Conclusión. ¿Qué más pedir que esto? Sí. No sentí frío bueno, hoy. La conclusión. Que sí. Te tiene que resbalar básicamente el otro. Claro, más que nada si vas a cantar un tema ante millones de personas. Sobre todo si vas a cantar un tema de Britney en un concurso de Britney. Yo podía ver en el fuego la gente mirándome y sí. Me daba miedo mucho porque viste como que hace ruido la gente cuando está ahí en el fuego. Es la desaprobación tácita. Pero además es mucha gente, digo. Claro. Pero hay otra cuestión. La otra vez, que un día la vamos a compartir, filmaron cómo es una gran así, desde el lado del artista, cómo canta y baila mientras hacía su concierto. Y gente, cómo se mueve la masa de gente. Sí, sí, sí. ¡Oh! Así, gritando y saltando. Que ya no es gente, me parece. Que ya se ve como un conjunto. Claro, es una cosa, una cuestión más de masa. Claro. Pero era increíble cómo se movían, es otra historia. Yo creo que los chabones, las primeras veces que actúen ante mucha gente, o sea, yo hace un rato canté Lucky, canté muy mal Lucky y, claro. Y me asusté, sí. Me asusté sinceramente. Pero lo lograste. Sirve la fogata petunia, sí. Para liberar cosas. Yo me siento mejor ahora. ¿Vamos a escuchar una musiquita mientras apagamos el fuego? Dale. Dale, voy a buscar el balde de agua y me voy. Yo también me voy. Dale. Bueno. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, a sugar and spice. So nice, so nice, that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. Para volver a escuchar Proyecto Petunia, radionauta.com.ar.